Radio Canelo presenta Jugando Hacemos Historia. Un microprograma para escuchar historias de barrio, cuentos y narraciones. Este es un proyecto financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social, Ministerio Secretaría General de Gobierno. Mi nombre es Baitiare Guajardo Pérez. Mi mamá cuenta que donde vivía en la calle Puente de los Burros, y se llama así ya que en este sector había gran cantidad de crianza de burros, y bajo este puente corría agua clarita y helada. Entonces los burros venían a beber agua todos los días. Allí mi mamá comenzó a pololear con mi papá. Dice que había mucho pasto y árboles cerca del Puente de los Burros. Había una lechería donde comprábamos todos los días leche para la familia. Hoy en día no existen los burros, no hay agua que corra por el puente, solo está el puente por donde circulan las personas. Hay muchos negocios alrededor y muchas cosas. San Bernardo no es como era antes. Hay muchas personas viviendo en esta comuna. Ya no hay lecherías ni campos, solo casas y negocios. Con el tiempo todo se ha modernizado y ya no es como antes. Radio Canelo presentó Jugando Hacemos Historia. Este es un proyecto financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social, Ministerio Secretaría General de Gobierno.